Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. Como cada lunes vamos a hablar sobre un tema de antropología sexual, en esta ocasión quiero que veamos una breve historia del VIH-SIDA en México. En otra ocasión estuvimos platicando sobre una introducción a las principales infecciones de transmisión sexual que existen actualmente, a las más comunes. Me gustaría en esta oportunidad hablar específicamente sobre el VIH-SIDA y revisar parte de la historia del desarrollo de esta pandemia en nuestro país. Y pues bueno, no sé si ustedes sepan, pero el VIH es el acrónimo del virus de inmunodeficiencia humana, que es un virus altamente mutable que se transmite de persona a persona, principalmente por intercambio sexual, pero también se puede transmitir de la madre al hijo o la hija durante el parto y mediante el compartir jeringas infectadas con el virus. Se supone que antes, al principio de la epidemia, la transmisión por transfusiones sanguíneas de personas con el virus a otras personas que no tenían el virus era un problema muy grave, pero conforme se fueron dictando leyes y tomando medidas para tener sangre segura, para que no hubiera venta de sangre, este problema o este método de transmisión quedó mucho más reducido, pero sin embargo siguen existiendo las otras formas de transmisión que son igualmente graves. Entonces, vamos a hacer un breve repaso por la historia del VIH desde su origen hasta nuestros días actuales, pero antes vamos a comenzar escuchando un tema de la banda, una banda que seguramente muchos de ustedes conocen, que es Queen. No sé si sepan, pero el vocalista Freddie Mercury se conoce que murió de SIDA, ¿no? Vamos a escuchar I Want to Break Free, un tema muy divertido de la banda Queen, y enseguida regresamos para contarles la historia del VIH-SIDA en nuestro país. Placeres sonoros. Seres sonoros. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual. Les recuerdo, yo soy Virginia Urbina, estamos hablando sobre la historia del VIH-SIDA en México. Escuchamos el tema I Want to Break Free de la banda Queen y pues vamos a ver este brevísimo repaso sobre la historia del VIH-SIDA en nuestro país. Creo que todo empezó por ahí del año 1968, que fue cuando el mundo entero se vio sacudido por una serie de transformaciones a todos los niveles, tanto social, cultural, económico, político y, desde luego, el ámbito sexual. Distintas luchas por los derechos humanos en el mundo se vieron fortalecidas e impulsadas unas por otras. Por ejemplo, los movimientos sociales de jóvenes estudiantes, los movimientos feministas, los movimientos de afrodescendientes en Estados Unidos influyeron mucho en la llamada revolución sexual, que fue justo por estos años, a fines de los 60s, principios de los 70s, que cuestionó las bases morales conservadoras que habían sustentado hasta entonces las relaciones afectivas y sexuales que se daban entre las personas. Esta mayor apertura a los temas sexuales facilitó la irrupción del movimiento LGBT, de la diversidad sexual, en la escena internacional. Los sectores conservadores de la población no vieron con buenos ojos el fenómeno de la liberación sexual y seguramente sus peores pesadillas se vieron cristalizadas con el surgimiento del llamado gay power. Por eso, cuando el SIDA llegó, algunos años después, se le consideró como un castigo divino hacia aquellas personas que más habían contravenido las enseñanzas bíblicas con su homosexualidad descarada. El SIDA es el acrónimo de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y es la etapa más avanzada de infección por el VIH. Y se define por la aparición de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o cánceres vinculados al VIH, según la Organización Mundial de la Organización Mundial de la Salud. No existe un consenso científico sobre el origen concreto de este virus, aunque muchas de las teorías más aceptadas indican que fue originado en un virus de chimpancé que saltó a los seres humanos bajo circunstancias particulares indeterminadas en las que no se han podido poner de acuerdo historiadores y científicos. Algún tiempo se habló de la existencia de un paciente cero que se llamaba Gaitan Dugas, un asistente de vuelo canadiense homosexual y que reconoció haber tenido relaciones sexuales con más de 2.000 hombres, a quien después de su muerte en 1984 se le acusó de haber propagado intencionalmente el virus aprovechando su actividad profesional. Surgieron numerosos mitos urbanos y leyendas que se fueron tejiendo alrededor de este personaje, aunque lo cierto es que, como los propios Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han declarado en muchas ocasiones, es ilógico culpar a un solo hombre por la propagación internacional del VIH. Lo que sí sabemos es que en 1981, uno de estos centros de control de enfermedades, el de en Atlanta, detectó y registró los primeros casos de inmunodepresión en hombres jóvenes sin factores de riesgo evidentes hasta ese entonces, reconociéndose así una situación clínica insólita. Para fines de ese año, de 1981, se registran más de 20 casos en Estados Unidos. En 1982 ya son 750 casos. Para finales de 1984 se registraban más de 12.000 casos en todo el mundo. Michael Gorman, sociólogo e investigador, indica que las reflexiones antropológicas respecto al tema nos hablan sobre políticas públicas y la población general identificando al SIDA como una enfermedad gay. El autor señala que ni todos los homosexuales se consideran gays e incluso no todos los hombres con prácticas homosexuales se consideran a sí mismos homosexuales. Entonces es un poco ingenuo o iluso hablar del SIDA como una enfermedad típicamente gay. La epidemia del VIH, lo que sí sucedió es que introdujo una nueva colección de símbolos, de rituales y de procesos sociales en el universo simbólico de lo gay, de lo que ya se conocía como gay. Por ejemplo, algunos de los símbolos previos al VIH eran el triángulo rosa, la bandera arcoíris, el político estadounidense Harvey Milk, la ciudad de San Francisco, que es donde surgió el movimiento gay a escala internacional, los disturbios de Stonewall en Nueva York, como el origen de la mitología del movimiento gay, y que es cuando justo las maricas vestidas pelean contra los policías machos, se enfrentan por primera vez, devuelven los golpes y tipifican una nueva conciencia sobre el ser gay. Existen consideraciones antropológicas de dos tipos, desde la antropología aplicada, que son contribuciones a la epidemiología, la prevención y las políticas públicas de salud y de ética, y desde la reflexión de los procesos culturales de esta condición de la salud. De estas dos formas, la antropología se ha acercado al estudio de la historia del desarrollo del VIH-SIDA en todo el mundo. La epidemia del SIDA es, en esencia, según Ponce de León y Lascano Araujo en un documento que se llama La evolución del SIDA, una suma de epidemias, es la suma de individuos infectados, cada uno con una historia particular, y cada persona enferma a su vez, una suma de múltiples epidemias internas, en tanto que el VIH se transforma continuamente, infecta a diversas poblaciones celulares y alcanza, con características biológicas de cambio continuo, a otros individuos. Recordemos que el VIH es un virus altamente mutable, y que puede no ser el mismo tipo de VIH el que tú tienes y el que le transmites a la persona con la que tienes relaciones sexuales sin protección. Entonces, según algunos autores, los conflictos asociados a la lucha anticolonialista en el antiguo Congo y otras regiones africanas, la movilidad de las zonas rurales a las ciudades, la migración laboral de trabajadores africanos a plantaciones de Haití, el desarrollo y el abaratamiento del transporte aéreo, todo esto en el contexto de la revolución sexual, combinados con la ausencia de manifestaciones características reconocibles en la infección inicial y un largo periodo de latencia del virus en el organismo, es decir, que el virus puede vivir bastante tiempo en tu organismo sin que tengas consecuencias físicas evidentes, fueron algunos de los ingredientes que permitieron que la epidemia del VIH pudiera comenzar a crecer sin que nadie le prestara mucha atención. Fue hasta 1983 que Luc Montagnier y Roberto Gallo, cada uno por su lado, hicieron la identificación de este nuevo tipo de retrovirus. Para 1984 se reconocen los primeros casos de personas viviendo con VIH en nuestro país, procedentes principalmente de Estados Unidos. Algunas de las características que definen a las epidemias son la pobreza y el subdesarrollo. La criptosporidiasis y la tuberculosis se presentaron con mayor frecuencia en los pacientes mexicanos que en los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos. En 1985 se da un crecimiento de pacientes femeninas con historias de transfusiones sanguíneas como único factor de riesgo. Aquí es lo que les comentaba al principio del programa. Se reconoció inicialmente este problema, se hizo un abordaje frontal y estas políticas públicas permitieron interrumpir esta fuente de infección que hoy no representa un riesgo significativo para la pandemia. Vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial, pero antes vamos a escuchar en otra sección Placeres Sonoros un fragmentito de la canción Halloween Parade de Lou Reed, que justamente habla sobre el tema del VIH. La pueden escuchar también en altersexual.net para que vean también la letra. Enseguida regresamos, no se despeguen. Placeres Sonoros. There's a downtown fair singing out Proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's five Cinderellas and some leather drags. I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary. You won't hear those voices again. And Johnny Rio and Rotten Rita, you never see those faces again. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's the born again losers and the lavender boozers and some crack team from Washington Heights. The boys from Avenue B, the girls from Avenue D are Tinkerbell and tights. This celebration somehow gets me down, especially when I see you're not around. There's no Peter Pedantic saying things romantic in Latin, Greek, or Spic. There's no Three Bananas or Brandon Alexander dishing all their tricks. It's a different feeling that I have today, especially when I know you've gone away. There's a girl from Soho with a t-shirt saying I blow. She's with the Jive 5, 2 plus 3. And the girl for pay dates are giving cut rates or else doing it for free. The past keeps knock, knock, knocking on my door, and I don't want to hear it anymore. No consolations, please, for feeling funky. I gotta get my head above my knees. But it makes me mad and it makes me sad, and then I start to freeze. In the back of my mind I was afraid it might be true. In the back of my mind I was afraid that they meant you. The Halloween parade. Halloween parade. At the Halloween parade. Halloween. next year at the Halloween parade. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Búscanos en las redes sociales: Facebook Altersexual y Twitter @altersexual. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. En esta ocasión estamos viendo un pequeñísimo repaso breve por la historia del VIH en nuestro país. Vamos a ir a la sección Sexografías, donde quiero compartirles la cartilla de los derechos humanos de personas que viven con VIH, SIDA, y que fue editada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país. La pueden descargar en PDF de nuestro portal altersexual.net por si quieren distribuirla. Vamos a escucharla, no se despeguen, enseguida regresamos. Sexografías. Los derechos humanos de las personas que viven con VIH o SIDA. El SIDA afecta la salud, la discriminación ofende la dignidad. La discriminación contra las personas que viven con VIH o SIDA es una violación a sus derechos y dificulta la adopción de medidas eficaces para combatir la transmisión de la infección, pues contribuye a la violación del derecho a la protección de la salud de quienes viven con este virus. Los derechos humanos han sido fundamentales en la respuesta contra la epidemia del VIH-SIDA. ¿Por qué es peligrosa la discriminación contra las personas que viven con VIH o SIDA? Debido a concepciones erróneas sobre la enfermedad, en México, al igual que en todo el mundo, las personas que viven con VIH o SIDA enfrentan muchas formas de discriminación, las cuales van desde las más sutiles y difíciles de detectar, como las que se expresan a través de la utilización del lenguaje o chistes ofensivos y discriminatorios, hasta las más crudas y evidentes, como las formas de exclusión o restricción de derechos por vivir con VIH o SIDA. A estas formas de discriminación se añade otro tipo de atropellos igualmente graves, como la negación de servicios de salud o la negativa de acceso a medicamentos necesarios para el control de la infección. En buena medida, la discriminación en relación con el VIH y el SIDA obedece al estigma generado al inicio de la pandemia, al asociar al SIDA con poblaciones previa e injustamente estigmatizadas por la sociedad. Personas homosexuales, las y los trabajadores sexuales y los usuarios de drogas, solo porque en esas poblaciones se detectaron los primeros casos en Estados Unidos de América. Hoy no solo ellos son los únicos afectados, sino también las mujeres y los niños, entre otros sectores de la población. Muchas mujeres, a pesar de ser monógamas, corren el riesgo de infectarse por ignorar el estado serológico de su pareja, independientemente de haber él adquirido el VIH antes o durante la relación, e independientemente de la vía de infección por la que él pudiera haber adquirido el virus. Una madre que vive con VIH puede transmitírselo al producto antes de nacer si no recibe un diagnóstico o tratamiento oportuno. ¿Qué consecuencias tiene la discriminación y la intolerancia? La discriminación aumenta el miedo al VIH y con ello la vulnerabilidad a la infección, e impide detectarla y tratarla oportunamente. La discriminación favorece el autoestigma y dificulta que las personas se perciban como sujetos de derechos. Sexografías. Pues bueno, esto fue un fragmentito de la cartilla de derechos humanos para personas que viven con VIH o SIDA. La subimos en nuestro portal altersexual.net, donde pueden entrar y descargarla para leerla completa y compartirla con las personas que conocen, porque trae algunos datos muy interesantes y mucha información para vencer este miedo y estos prejuicios que tenemos sobre este virus. Bueno, continuando con la breve historia del VIH-SIDA en nuestro país, les comento que existen muchos estudios sobre hombres homosexuales y bisexuales entre 1985 y 1994, que fue la primera etapa del desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, las tasas de infección en el Distrito Federal en 1985 eran del 6%. En el 87, un año después, habían subido a 25%. Y después de 1998 permanecen entre 30 y 40%. Entre 1993 y 94, las tasas de infecciones por VIH en hombres homosexuales del Distrito Federal permanecieron en este rubro de 30 a 40%. Se observó que el promedio de edad de los seropositivos en los años 87-88 era cercano a los 30 años de edad. Para 1994, el promedio había bajado hasta los 24 años. Es decir, para mediados de la década de los 90s, la transmisión ocurría en edades más tempranas que al inicio de la epidemia, y ese patrón ha continuado hasta nuestros días. Cada vez son más personas jóvenes las que resultan infectadas por el VIH. Los estudios sobre el uso de condón en hombres homosexuales y bisexuales indican que, aunque se incrementó la utilización a partir de 1987, no se ha logrado en más de la mitad de los individuos con prácticas de alto riesgo. Esto explica las altas tasas de infección por VIH, de 35%, 40%, que continuaban observándose en homosexuales, además de una importante frecuencia de otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, el herpes genital, hepatitis B, uretritis por clamidia y uretritis gonocócida. En la primera etapa de epidemia de VIH-SIDA, 3/4 de los enfermos al momento de la notificación fueron reportados con sarcoma de Kaposi o neumonía por neumocitis carini. En estos casos no se tenía evidencia de laboratorio por la infección del VIH porque aún no estaban disponibles las pruebas serológicas. En análisis de pacientes con SIDA entre el 93 y el 95 se encontró un promedio de 31 meses de sobrevida en pacientes de condición socioeconómica elevada, que fueron atendidos en un hospital privado de alta tecnología del Distrito Federal. En cambio, los pacientes con SIDA de nivel socioeconómico medio, tratados en hospitales de concentración de seguridad social, la sobrevida media fue de 13.9 meses, con una desviación de 11.5 meses. O sea, la mitad del tiempo, lo cual era alarmante en ese momento. Después se fueron creando políticas públicas para dar fácil acceso a todas las personas con VIH a servicios de salud. Y bueno, esa lucha se continúa todavía por el acceso universal a los medicamentos, que ya existe una ley sobre esto, pero todavía falta que se cumpla. Luis González de Alba, en un estudio que se llama El SIDA en la calle, habla sobre la homosexualidad masculina, que produjo en pocos años, en aquella década a finales de los 80s, produjo calles enteras de bares gays, saunas, cines, lugares donde se podían tener relaciones sexuales abiertamente. La sexualidad masculina usualmente está controlada y dirigida en función de las parejas femeninas. Es un asunto en el que naturaleza y educación se enlazan para retener en casa al cavernario, nos cuenta Luis González de Alba. Ese control natural no existe cuando se trata exclusivamente de hombres. Usualmente, tradicionalmente, a las mujeres se les tienen que ser conquistadas llevándoles una copa y con galantería, haciéndoles conversación. Entre hombres se abaten por completo estas normas, particularmente en los conocidos cuartos oscuros, un lugar usualmente al fondo de algunos bares o una sala de sauna donde no se liga, no se habla, no se conquista y en ocasiones ni siquiera se distingue si el brazo es de la misma persona que las piernas con los pantalones en el suelo. En ese ambiente de carnaval, la noticia de una enfermedad que atacara exclusivamente a hombres gays, solo en las más grandes y más divertidas ciudades, sonaba claramente a mentira elaborada por las fuerzas del orden y una falacia urdida por clérigos y policías. Y así fue que lo pensaron al principio. Con datos bien fundados, se argumentaba que la fisiología del homosexual no era distinta a la de su contraparte heterosexual y que en la epidemiología tampoco se encontraban bases para tan caprichosa elección de infectados. Era, pues, un mito surgido entre las buenas conciencias para contener aquella explosión de sexualidad libre. Después, cuando se comprobó la existencia del retrovirus que provoca el SIDA, que contaba apenas con una decena de genes, lo sorpresivamente rápido fue la terapia que se encontró solo 3 años después. En 1986 ya se tenía noticia en medios no médicos de estudios con un milagroso medicamento conocido como AZT, que habría sido aprobado por la FDA en Estados Unidos con inusitada rapidez a principios de 1987. Sin embargo, el entusiasmo no duró mucho porque el virus tardó apenas 1 año en demostrar su alta tasa de mutación, su pésimo mecanismo de autocopiado le daba una ventaja evolutiva formidable, pues muy pronto hubo cepas que tenían total y absoluta, completa resistencia al AZT. Poco a poco los medicamentos y los tratamientos para el VIH mejoraron y empezaron a descender el número de muertes. Esto dio como resultado que las personas dejaron de ver morir a sus amigos y conocidos y comenzaron a pasar meses, años, incluso lustros sin que se nos fuera alguien. Las últimas noticias publicadas en aquellos tiempos en el Cell Press por la Escuela de Medicina de Harvard muestran un inesperado talón de Aquiles al VIH. Su mínimo equipo genético es su mayor debilidad, pues debe tomar diversas proteínas humanas porque carece de maquinaria propia con la cual se puede reproducirlas. Entonces, esto ha ayudado a que se creen nuevas terapias que explotan esta debilidad. Algunas de las fechas importantes del VIH fueron en 1983, Luc Montagnier y Roberto Gallo aislando el virus causante del SIDA. En 1983, ese mismo año, en nuestro país se creó el Registro Nacional de Casos de SIDA. En 1985 se diagnosticó el primer caso de SIDA en una mujer mexicana. En el 86 se creó el Comité Nacional para la Prevención del SIDA, que después se transformaría en el CONACIDA. En 1988 fue que el comité se elevó a categoría del Consejo Nacional para la Prevención del SIDA. En 1992 se publica una guía para la atención médica a pacientes con infección del VIH. En el 96 se introducen los tratamientos antirretrovirales con inhibidores de proteasa. En el 2000 el gobierno federal incorpora al presupuesto de la Secretaría de Salud recursos para la compra de medicamentos. Y en el 2003 fue cuando se alcanza la cobertura universal de antirretrovirales a todas las personas viviendo con VIH. Para el 2004 existían más de 19 tratamientos antirretrovirales en el cuadro básico mexicano. Para entonces ya se había reducido el costo promedio anual por el tratamiento de forma muy, muy considerable. Y bueno, esa es a grandes rasgos una breve historia del VIH-SIDA en México, en nuestro país, que actualmente sigue siendo una lucha en la que muchas, muchas personas y grupos sociales están involucrados e involucradas y que hacen todo lo posible por difundir información, por trabajar en la prevención y en el acceso a medicamentos antirretrovirales a las personas que los necesiten. Pues les recomiendo que vayan a hacerse una prueba de VIH, pueden ir a la Clínica Condesa, muy, muy cerca del Metro Patriotismo, aquí en el Distrito Federal, donde les harán una prueba sin costo, o visiten nuestro portal altersexual.net, donde pueden encontrar dónde pueden llamar, qué pueden hacer, a quién pueden acudir, si tienen o han tenido alguna práctica sexual de riesgo y quieren, desean conocer su estado serológico, que es lo más importante para afrontar adecuadamente el VIH. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Yo soy Virginia Urbina, me despido, les damos las gracias a todas las personas, la gente de producción, operador en cabina, toda la gente en Radio Ciudadana por hacer este espacio posible. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la tarde por Radio Ciudadana 660 AM. Soy Virginia Urbina, me despido. Hasta el próximo lunes. Buenas noches y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.